A la hora en que Marlon Brando derrama un detergente sobre su bajo vientre, empieza Vida Láctea, último programa. Con la conducción de El Gato Pulpe. ¿Y quién les habla? El señor Etu Negri. Empieza Vida Láctea, último programa, especial 2 horas. Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Espectacular, espectacular. Y bueno, sí. Aquí estamos en este programa denominado Vida Láctea, este último episodio que les traemos hoy con un especial de 2 horas. Así que vamos a estar hasta las 12 de la noche en un programa con muchísimo contenido junto a el señor Gato. Vida Láctea es esa pelusa rebelde que se interpone en el premio Pulitzer obtenido por Andrés Oppenheimer, es ese tequilazo innecesario que deriva en tres puntos de sutura en la perita. Vos te diste cuenta que en cada salida desmedida, por decirlo de alguna forma, siempre está ese tequila de más, ¿viste? ¿Por qué? Tendría que ser el nombre de un CD de un libro. Ese tequila de más, ¿viste? ¿A quién no le ha pasado, no? Que te vas de copas, como quien dice, y tomás cerveza, whisky, alguna bebida blanca, pero siempre está ese punto de inflexión en la curva que vas estrepitosamente para abajo, ¿no? Que es ese tequila de más. Porque siempre es con tequila. ¿Vos alguna vez escuchaste uno decir, no? Venía bien, pero me tomé un litro de yogur y terminé? No, siempre es... Y hay que decir algo, el lugar al que uno acude se mide por la calidad del producto que uno puede consumir en las consumiciones. Si vos tenés de entrada de consumición cerveza, whiskola o piel de iguana, retiro. Sí. Porque se dan, porque vos decís piel de iguana, ok, estiran el brazo hacia un lugar, una puerta, y sacan ya el trago listo. Es como... Sí, ya estaban listos. Ya estaban preparados. Sí, entonces, bueno, cabe la reflexión. ¿Y por qué no una marca de tequila que se llame Era Innecesario? Como hoy que vamos a tener ciertas publicidades que los canales, las radios, no las aceptan. Sí. Entonces nosotros... Porque es... Viste que... No se venden cada, muy bien. No, pero cada negocio tiene su nicho. Claro. Son nichos muy específicos. Esta es como esa clásica... negocio de discos, de CDs o de vinilos que está en una galería recóndita, un local de la esquina, y vos decís, ¿cómo se mantiene? Pero tiene su nicho. Tiene su nicho. Pequeña clientela, ¿no es cierto? Así es como todavía se siguen fabricando servilletas de tela, que no te hacían la necesidad de sacarte el aceite de unas pseudopapas españolas. Fíjate que sigue habiendo, para eso está el benemérito y nunca bien ponderado pañuelo de tela en el bolsillo, que hay mucha gente que lo sigue utilizando. Y acá Robert nos muestra de aquellos adeptos. Totalmente. Se siguen fabricando, Robert, o lo tenés desde 1963. Uno, se siguen fabricando. Uno puede ir. Que se producen más o menos unos 23 al año. Hoy puede ir uno a una casa de Ramos Generales, claro, en la ruta, y puede conseguir. Una casa de Ramos Generales. Es decir. Es una casa de Ramos Generales, ¿no? Porque es como decir, estoy en Palermo Soho y puse una pulpería. Totalmente. Hay un nuevo concepto, la pulpería urbana, que queda cerca de mi laburo, hay una pulpería urbana. Venden aguardiente. Seguramente, la ginebra clásica. Pero bueno, estamos aquí justamente ¿Por qué se llamaría pulpería, no? Si pulpo justamente no era la especialidad, ¿no? Era un misterio de los nombres. Pero además sabes que no es solo un bar, sino que se vendían cosas. No, seguro, sé que... Había peleas de gallos. Se abatía a duelo uno. Era un lugar extraño, en cierta manera. Siempre, y fíjate que siempre en esos bares de mala muerte, no sé por qué, pero tiene que haber poca luz. Sí, algún sí, borracho sí, en la barra con cara melancólica. Totalmente. No, y tiene que haber siempre uno en una mesa con el cuchillo picándolo entre los dedos. No sé por qué, pero y siempre la misma persona. Sí, y sí, es como en las películas hollywoodenses de Morgan Freeman que abusan de los planos cortos hacia el pensativo con un contraluz de Morgan ventana. Morgan Freeman es siempre el presidente, ¿no? Sí, siempre. Porque siempre en las películas... O detective. El presidente siempre tiene que ser negro en las películas. Sí, por una cuestión es por ley. De cumplir minorías, capaz. Claro, para pagar menos impuestos. ¿Vos viste un presidente coreano en Estados Unidos en una película? O gay. Podría funcionar. Yo nunca escuché un presidente decir una película... hollywoodense, rompe taquilla, primer presidente guatemalteco. ¿Vos lo escuchaste alguna vez? No, presidente jamás. Guatemalteco. Es tremendo, pero bueno, para eso estamos nosotros, para eso está Vida Láctea, este programa sin igual que hoy te va a traer de todo, Gato. Tenemos un tráiler estreno, vamos a tener algunos tráilers de recuerdo que vamos a tener publicidades lácteas, noticias lácteas, dos, tres invitados, esto es un volcán. Pero siempre con propiedad, ¿no? Con propiedad. Uno tiene que, antes de hablar y antes de promocionar algo, saber de lo que está hablando. El otro día me llegó un aviso clasificado que decía, viste que siempre la cruz de Cristo tiene una extensión. Una extensión, una frase arriba, que son las letras, y uno llegó y dice, Vendo Cristo, marca Inri. No es la marca. Marca Inri. Claro. No. Es, ¿viste? O sea, no, sí, sí, es tremendo. Que, claro. Es como que exista un bache en la calle Nuestra Señora del Buen Viaje. Son esas contradicciones, ¿no?, que van pasando. Pero bueno, Gato, hoy tenemos un programa. Les voy pasando los teléfonos si nos quieren llamar. Igual no creo que se animen a esta conversación, que puede ser bastante orate. 43921913. 43921913. Hoy sorteamos sahumerios virtuales. Dan olor a ceros y unos. Así que si los quieren adquirir nos pueden llamar. Si no, también pueden conectarse a nuestro chat. Recuerden que el chat del Messenger se nos ha muerto, así que solamente usamos el Facebook. Facebook.com/Vía Láctea. Nos agregan amigos y chateamos con mucho placer y cariño. Cato, hoy vamos a tener también un tema de estreno de música bizarra. Sí, el posible hit del verano. Y estamos hablando en serio de una gran producción que tuvimos. Un hit del verano, en realidad ya la gente lo ha escuchado, pero viste que generalmente los temas que son los boom del verano están todos sujetos a distintos remixes, claro, los cuales algunos tienen más éxito que otros. No se trata de hablar de determinado tema, o sea, sería una redundancia decir que, vamos a decirlo, el tema Panamericano seguramente. Sí, claro. Que en realidad es un remake de un tema italiano de swing de los años 60. Así que nosotros nos sumamos a esa movida. Lo que digo, es una redundancia decir que ese va a ser el tema del verano. El tema es, ¿qué remix de ese tema va a ser el boom del verano? Y creo que acá tenemos uno. Hoy vamos a tener uno. Ahora, a mí me gustaría, digamos, arrancar con alguna... Estoy ansioso, Gato, con algún material que tengamos disponible. Tenemos un montón de publicidades. Un auspiciante. Por ejemplo, una que no pudimos traer por una cuestión de tiempo. Funeraria Pérez no pudo hacer su descarga, pero bueno, tenía la publicidad, nos la habían mandado, que decía, si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el mejor estuche. Funeraria Pérez, hermanos Pérez. Pero si bueno, querés... Uno de nuestros auspiciantes, ¿no es cierto?, que supportan este programa. A ver, vamos con este. Este más de una vez nos ha traído al programa. A ver. Remisería, ya te lo mando. Los dueños de la remisería, la remisería. Una flota de 6 Dacia Blanco Sagaz y Radio AM. Pasacasete nuevo. Una joya. Flojo de papeles, pero con la mejor intención. Máximo 2 pasajeros por auto, si no revienta. Aproveche nuestra promo con Giancarlo, el chofer más rápido de zona oeste. Mar del Plata, 2 horas y media sin parar ni para mear ni para pagar peaje. No llame para reclamar, siempre le vamos a contestar lo mismo. Ya te lo mandé hace 5 minutos. Tarifa especial para jubilados. 28 pesos a su sucursal de ANSES. Mondadiente con el logo empresarial en la punta de Real. Abrimos nueva sucursal en Berazategui. Promovida plátano, 30 pesos. Remisería, yo te lo mando. Un microclima de inseguridad en cada coche. Bueno, ¿qué sponsor que hemos pegado? Y orgulloso de esto. ¿Con qué sinceridad, no? ¿Con va qué? Dirigida la publicidad. Eso de, eso es un nicho que te va. Pero fíjate, yo lo banco, el tipo, porque uno siempre llama a la remisería y siempre llamás para reclamar y recién te lo mandó. O te dice, ¿cómo? ¿No te tocó bocina ya? Y te dice, es un Duna Bordeaux. Y no me sirve que me diga cómo es el coche, si es obvio que no llegó. Es genial, les estoy agradeciendo. Recién salió. Le estoy agradeciendo a nuestro anunciante por el Facebook acá, por auspiciarnos, ¿no es cierto? Bueno, la verdad estoy muy contento de que nos sigan mangando las pymes y nosotros también le damos este espacio. Pero bueno, Gato, nosotros tenemos demasiado material y yo necesito que me guíes un poco, como si fueses un lama. Que los lamas, yo nunca el entendí. El lama que te caga la novia está también. Que te caga la novia. Esto yo no sé si lo conté, pero yo estuve en una época Muy compungido. Esta anécdota es brillante. Iba a un templo budista medio pelo. O sea, no es que iba, sino que fuiste a ver qué onda a un templo budista. Esa es la realidad. Una vez. No, fui varias veces. Bueno, pero me refiero, la primera vez. Sí. Bueno, la primera vez me dijeron bajate los lienzos. No. ¿Dónde fue? No, fue así. Era en. Ahí en tribunales, por ahí. Para, quiero aclarar que todo esto es verdad lo que vas esto a contar. Esto es cierto lo que iba a contar. Y yo notaba una aura especial en las personas que estaban ahí, como si estaban en otra realidad, ¿no es cierto? Como ilusionados con un tal lama. Que lo, no era Lorenzo Lama. Uno se imagina a un tipo, un monje, no sé, ¿no? Con alguna vestimenta naranja, seguramente oriental. No, era parecido. Rapado. Era parecido a Sting. Era el lama Ole. Era el lama danés. Era un lama danés. Que, era como el padre, el fundador de ese centro. Pero ahí ya me di cuenta que no era tan budista como lo pensé. Y bueno, y hablaban también de él. Decían que dormía 2 horas por día, nada más. Dormía menos que Neuquén. Que dormía meditando en pose de flor de loto. Y que había fiestas. Se le adjudicaban poderes como sobrenaturales, ¿no? Sí, un montón. Él era un iluminado. Tenía poderes, entre ellos eso. Que tenía una fuerza sobrenatural, también decían. Que a uno había dicho, sí. A mí una vez me quiso hacer un chiste. Me empujó en la cara y me rompió la mandíbula. Pero bueno, es el lama. Claro, esa era la respuesta. La justificación era pero es el lama. Después siguió este susodicho. Tan admirador que decía, sí, y una vez, bueno, fuimos a una fiesta, estaba el lama, y bueno, las chicas le daban besos al lama. ¿Cómo besos al lama? Sí, besos, mi novia entre ellas también. ¿Cómo? Sí, se las chapaba, el lama se las chapaba, pero ¿no te ponía celoso? Ay, por favor, es el lama. Boludo al lama. Es el lama. Claro, el lama era un vivo bárbaro. El chabón tenía su. Y contá, kiosquito. ¿Qué es lo que te preguntaron cuando arribaron al lugar? A mí me preguntaron cómo llegaron aquí y yo dije en subte, en tren y subte, y se me entra a reír y me dice no, me refiero cómo se enteraron de este lugar. Quedé como y un estúpido. Cuando estaban meditando, eso también lo tenés que contar, que el tipo se enojó un poco. Sí, se enojó con un amigo mío, ¿no es cierto? Porque nos estaba explicando la meditación y le da un no me acuerdo el nombre, como si fuese un rosario, un mala, un rosario, como si fuese un rosario budista. Y le da así, mientras le estaba contando, mi amigo lo apoyó en la alfombra, porque estábamos sentados en el piso. Grave error, porque la cara del gordito fue tremendo. Yo dije, acá lo mata. Y le dice, esto no lo ponemos en el piso, porque para nosotros es sagrado, ¿entendés? Y a partir de ahí no le dirigió mal la palabra. Así que ya, ese fue el primer día, ya la cagamos totalmente. Y hubo un par de sesiones después que nos tentábamos y no podíamos parar de la risa. Lo cual nos íbamos papeloneando a full, no importa. Fueron experiencias, gato, y por eso te además, decía. Una recomendación: nunca intentes hacerte gracioso imitando a Francella en un templo budista, ¿no? No, la verdad que no es el momento indicado. Y el primer día nos dijeron: ¿alguien quiere viajar a Uruguay? Hay que poner un tanque de agua. Ese surrealismo se veía. Y ahí día. Ya se dieron cuenta que se y tienen uno, que ir alejando. Y uno dijo, ay, yo no puedo porque tengo facultad. Si no, lo haría. O sea, si alguien tiene muchas ganas de ir a colocar un tanque de agua a Uruguay, bueno, pueden ir a darle una mano a este centro budista. De budista no tenía nada, pero no importa. Acá una tal Carla Carlson, no sé quién es, pero debe ser pariente de Stromberg Carlson, televisores. Le está acá, que está hablando de algo del beneficio del no sé qué. Hablando de Stromberg Carlson, ¿no había un patrocinador nuestro? ¿No era Stromberg Carlson? Sí, lo podemos escuchar. A ver, escuchémosla. Pensadas para la mujer, toallitas flujo. Otro producto de televisores Stromberg Carlson. Bueno, increíble. Fíjate lo que es el proceso de diversificación que una marca de televisores de segunda marca produce toallitas femeninas. Y con un nombre, no sé si es muy apropiado al branding. Stromberg. Carlson. Es como alemán e inglés a la vez. Sí, es una cosa un poco difícil. Bueno, evidentemente tienen problemas con elegir los nombres a los productos, ¿no? Porque toallita flujo no me da demasiada seguridad tampoco. No. Me siento húmedo al escucharlo. Me siento infectado en el momento que compro el paquete, ¿no? Bueno, esto es tremendo, pero ¿qué va a ser? Así que ya saben, mucha gente ya se está conectando a nosotros a vida al Facebook, facebook.com/VidaLáctea. También los programas viejos, ¿sabes, Gato? ¿Dónde los pueden escuchar? Vidalactea.com.ar. Ahí están todos, nosotros los que tenemos, los que rescatamos y los que subimos. Gato, ¿te parece que hacemos un pequeño... ¿Crees que vayamos con un temita? Tema. Cuando volvemos tenemos el tráiler, una película estreno, que ya voy a ir adelantando por internet de qué más o menos se va a tratar. No se lo pueden perder porque va a ser un hit, va a dar que hablar. Ponete un temita de esos que tengas. A ver... Buscando, me encontrarás por el camino que a Luján sigue la procesión, un hogar llamado Jesús de Nazaret, calle de tierra cruzando el paso a nivel, Padre Fray. Ellos festejan verme llegar y yo su apuro por abrirme la tranquera, un algo ayuda a continuar a quienes la ayudan por librarlos de la ausencia de mamá y de papá. Es ese peso de más que pagás por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Oh, sí, señora, sí, señor. Estamos aquí de vuelta en Vida Láctea. Ese piercing en la malhumorada cara de un recién casado. Eso es lo que somos nosotros. Vida Láctea es así, y es lo que nosotros vamos a hacer para alegrarte un lunes como cualquier otro, ¿no es cierto, Gato? Sí. De esos lunes que... Que te dedicas de 10 a 12, estás dedicándote a sacarte los hongos del dedo gordo del pie. Horas y horas. Empecid. Con ahora, queso gruyere. Exactamente. O queso azul, más que nada, ¿no? Depende de... Bien, bien estacionado. Ahora, estamos hasta las 12. Hoy estamos hasta las 2, un especial de 2 horas. Nos pueden llamar al 43921913, 43921913. Pueden mandarnos un mensaje al 1160592427, 1160592427. El contacto lácteo, o pueden comunicarse con nosotros a través de la web, facebook.com/vialáctea. Y escuchar, un saludo a todos los que nos escuchan por internet a través de Antena 91.1.ar y a los que están en la FM 90.9, Lomas de Zamora. Así que bueno, Gato, esto es así. Un programa que hoy tenemos, como siempre, se está acercando la hora tráiler. El tráiler son esas pequeñas, digamos, avances, esos teasers de películas que para venderlas los quieren promocionar, obviamente, y muchas veces pasa que el tráiler está mejor que la película. No sé si te ha pasado. Es que el tráiler te vende lo mejor de la película. El tráiler en 2 minutos te tiene que te decir, mete claro, todo lo mejor de la película. Cuando tú ves la película parece un flash. Que, claro. Y al final la película después en 2 horas y media... se te hace de goma, ¿no es cierto? Es terrible. Pero bueno, nosotros lo que tenemos son estos tráilers oficiales, porque los que vemos en la tele, los que vemos, escuchamos en otros programas de radio, se está escuchando una melodía. ¿La pusiste vos, Gato? No, no. Ah, bueno. Te asustaste. Me asusté, porque justo tenemos un sponsor que usa la misma cortina, por eso me asusté, Robert. ¿Roy Cortina? Roy Cortina. Bueno, entonces te estaba diciendo que el trailer, entonces nosotros nos llega el posta. El posta porque hay mucho chanta, hay mucho choreo. Hay mucho chanta, mucho siempre chanta. Hay mucho chanta. Vos pensás que acá tengo un aviso. El famoso caso del carnicero. Hay un aviso, que está el número de teléfono y todo, de un chabón que hacía talleres de Lost. ¿Cómo? Y te explicaba la serie. No, no. No, es increíble. Bueno, el que escribió la filosofía de Lost también. Te lo voy a mandar. No lo puedo creer. No puedo creer que hace eso. Sí, sí, sí. Talleres de Lost. Te está hablando. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es tuyo esto. No sé. Bueno, increíble lo de los talleres de Lost. Ahora, ¿se pueden hacer entonces talleres de Doctor House, Gato? ¿Explicás un toque de medicina? Perdón, era sí, el background music de una página de internet. No era ningún aviso, quedate tranquilo. Era eso. Se activó. Ya pasa, se activa. En este momento lo estamos cancelando. No importa, igual. Ahora, era un tipo que dictaba. Yo puedo dictar clases de Doctor House, o vos en realidad pues lo podrías hacer. Bueno, es interesante, siempre hay un curro para todo. El carnicero que te dice, esto, este corte, es para vos. Y te señala, viste, y dice, estaba faeneando un pedazo de cerdo y pensé en vos y te traje esta chuleta especial. Está especial y está especial y termina siendo un picaporte. Era un picaporte de los redondos, y cuando tenés la mano mojada se complica abrir la puerta. ¿Viste? ¿Por qué inventaron picaportes redondos? Para la seguridad, al fin y al cabo es una puerta. Al fin y al cabo es una puerta. ¿Sabes que el tráiler está auspiciado, no? Está auspiciado por ¿qué productora de edición? Ah. El tráiler es auspiciado por nueva Coca-Cola, ahora con menos manzana. Pero si la Coca-Cola no tiene manzana, por eso, es nueva, nueva, probala. En sus 60 variedades, 0, like, menos grasas, 00, triple 0, y para celíacos, harina 4-0. Bueno, esto es lo que hablábamos de la diversificación, ¿no es cierto? Sí, no a la droga, sí a la pizza, ¿no? Como dice la caja de Ugis. Inexplicable. ¿Tendrá que ver Gugis con algo de pizza Gugis? ¿Vos sabés que en el ambiente publicitario es Jetta nombrarlo, Gato? Así que me estoy en estos momentos tocando un testículo. No queda otra opción. ¿Vos sabés que Jetta? Es Jetta. Y es muy gracioso cuando vas a ciertos festivales de publicidad que ves que todos están tocando las partes íntimas cuando pasa él. Es increíble. Pero bueno, es así, ¿viste? Es gente Jetta. Dicen que los colorados también. Y ¿qué más había de chabones Jetta que eran conocidos? Una vez me habían dicho que también cuando pasa un negro tenés que tocarte las rodillas. ¿Quién inventó eso? Las rodillas. Sí, sí, esa era la explicación. Bueno, Gato, esto se está poniendo muy traileroso. Sí, no quiero pedir la hora porque sé que debe faltar un nosotros minuto. Tenemos encerrado al otro lado de la cabina al diputado Jorge Rivas. Nuestro amigo Carlo, dicen que es una piedra importante, que no hay que nombrarlo porque se te cae el techo. Tremenda piedra. Y dicen que el que canta el más grande sigue siendo River Plate, por eso no hay que nombrarlo. Sergio Tenis, sabemos que es otro. ¿En serio? Es tremendo, pero bueno. Ahora, ¿cómo puede ser que Sergio Denis hizo un tema que decía hagamos el amor con alegría? Hagamos el amor con alegría. ¿Cómo puede ser que hagamos el amor con alegría? Si el amor no se hace con alegría, señores. Es mufa. ¿Qué cosa? Decir la palabra, ¿no? Storm. Como la cascabel. Ah, sí, eso sí lo sé. Y el amarillo. Y el color. Así que nosotros y estamos... Zeta Bocio dicen que también. Bueno, acá nos manda un saludo el señor Chavo Lema de Recoleta. Mirá que gente cheta nos escucha. Dice que el más grande sigue siendo River Plate. Parece que todavía no apagó el CD de Copani, porque me parece que no está tan grande River últimamente. Y dice, hagamos la alegría con amor es... Y me va a decir algo más seguramente. Sí, dicen pero... que van a seguir contratando filósofos. River, dicen que el hijo de Foucault va a admitir River después de la salida de capa. Ahora, es tremendo, se hacía el profundo el chabón. Quieren alguien que sepa dirigir menos que capa, es muy difícil. Es muy complicado. Ahora, en serio, lo planteamos, ¿cómo se hace el amor con alegría? Preguntaba no sé, pensando Sergio, en girasoles. Claro, hagamos 22 horas, con alegría. 30 minutos. Pero bueno, hay que largarlo. Acá el diputado Jorge Rivas nos acaba de informar a través de sus soft hadas que es la hora oficial del tráiler. Así que, sin ir más lejos, sin más preámbulos, el tráiler de la fecha con ustedes, esta película que les va a dar un poquito de miedo. A ver. Chica, una película de terror. Sí, de mucho terror. La película más terrorífica de todos los tiempos. Ah, bueno, se pudrió todo. Este verano llega una película que va a dejarte cagado hasta las patas, de los creadores de Querida, encogí a los niños y de Papá por accidente. Llega la nueva película del maestro del terror. Che, me cortaste el clima. Volvamos a lo de siempre, va. Decía que llega la nueva película del maestro del terror, Pico Chipolainstein. Actividad Paranormal 2. Vas a salir vomitando tus genitales del asco. Nunca viste tantos cortes de carne humana juntos. Una película tan temerosa que más de 60 actores murieron al leer el guión, con un gran elenco de dos personas, un bebé y un perro salchicha. Mickey Rourke, el único que sobrevivió al casting, y la argentina Vanessa González en un film aterrador. Actividad Paranormal 2. Más de 4 horas viendo cámaras de seguridad de una casa que mostrarán monstruos, demonios, agujas, sangre, radiación, bilis, tripas, ojo de cabra enferma de tuberculosis, ninfas, serpientes, conjuros y más de 50.000 bacterias. Juntamos a todas las cosas que dan miedo y reventamos la pantalla de recursos de películas de terror viejas. Actividad Paranormal 2. No te la podés perder. Con un equipo de zombies en cada butaca para que te acuchille en vivo mientras la ves tranquilo con tu señora. Nunca pensaste que ibas a morir tan joven. Una película absolutamente ilegal. Ya nos cargamos a más de 50.000 personas. Bebés reales llorando en el cine para dar clímax. Actividad Paranormal 2. Solo en cines de turdera. Advertencia, no nos hacemos cargo del cortejo fúnebre de ningún espectador. ¿Cuánto estilo en una producción? ¿Cuánto estilo, eh? ¿Cuánto dinero, no? Un zombie por cada butaca. Es como una película homicida, acá nos dice el señor Chavo Lema. Es tremendo, ¿no? ¿Se puede hacer esto? Yo no lo sabía. Estoy aterrado. Además, fíjate que al leer el guión ya se fueron muriendo los actores que participaban del casting. Realmente mucho miedo. Pero bueno, no sé qué dará más miedo, si un discurso de un expresidente o esto. No sé, Gato, ¿qué pensás? Y me parece que depende del discurso. Y sí, hay que ver. Pero bueno, una película, como ya hemos dicho, homicida, ¿no? Violenta. Está de moda, así que 4 horas fumándote una cámara de seguridad. Debe ser sí, buena. Sí, sí, y tipo una night vision, ¿viste? Sí, sí, todo el tiempo. A un perro ladrando. Hay un plano entrecortado que son 3 horas y media de un perro ladrando. Y la otra media hora es el desenlace de la película. Dicen que hay que tener mucho cuidado con comprar el balde de pochoclos, que te puede llegar a venir un brazo humano. De lo peligroso que es esto, ¿no es cierto? Es como, bueno, qué sé yo. La primera película, igual hay que decirlo, que esto es innovador. En la que uno va como espectador y no sale, ¿no es cierto? No, porque claro, perece. Pero bueno, es así. Gato, vamos con un tema, porque cuando volvemos vamos a tener más publicidades lácteas, vamos a tener noticias lácteas, vamos a tener invitado, todo, Gato, todo junto. Y el no se olviden del nuevo tema del verano, que lo vamos a tener acá, el segmento Música Bizarra. Vamos con esta canción que dice así, Gato, ¿cómo es que dice? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Hey Judy, do you remember how we met? You say you'll never forget, 'cause you love me. Well, I love you too, and I'm good for you. But I'm afraid to ruin our plans when you find out who I am. I am Satan, I am Satan. I rule darkness and fight off the day. I am Satan, I am Satan. You may want to run, but I'll be the stay. I am Satan, I am Satan. This is king of the underworld, but there's nothing I can do. And I feel so blue without you. Hey Judy, can you imagine how I feel? Can we try to make a deal? 'Cause you love me, and I love you too. I'm so good for you. Will you condemn me to hell when you know I dance so well? I am Satan, I am Satan. I rule darkness and fight off the day. I am Satan, I am Satan. You may want to run, but I'll be the stay. I am Satan, I am Satan. This is king of the underworld, but there's nothing I can do. And I feel so blue without you. You ran as fast as you could go. You need not fear me, I won't follow. You'll always have respect from me. What do I see? You're walking back to me. I am Satan, I am Satan. I rule darkness and fight off the day. I am Satan, I am Satan. You may want to run, but I'll be the stay. I am Satan, I am Satan. This is king of the underworld, and there's so much we can do. So let's go to Disneyland together. Thank you. podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. Chicos, llegaron los nuevos chicles Vida Láctea. Ahora con más nicotina. La gallina. Bueno, Gato, seguimos en este micro no cultural denominado Vida Láctea. Aunque, sí, para algunos, el intentar ponerse ensalada rusa en la cara antes de ir a dormir es cultural, entonces es un ciclo cultural. Estamos aquí en este tercer bloque. Y hoy tenemos un especial de 2 horas, no se olviden que es el último programa. Vamos a tener muchas cosas, así que manténganse constantemente a través de antena91.com.ar y a través de FM90.9, Loma de Zamora. Gato, te sí. Noto muy concentrado en algo que estás haciendo. Estoy buscando canciones bizarras. Y si canciones bizarras estamos hablando, ¿te acordás que nosotros en un momento... ¿Tenés muy bajo el micrófono por ahí? Estoy lejos del micrófono, me acabo de tomar un remis, ya te lo mando. Está muy bien. Cerca del micrófono, no, vos sabés que teníamos un viejo segmento de programa el que hemos abandonado por razones de seguridad. Pero hoy lo vamos a retomar, porque no nos importa nada, Gato. Que era justamente el de las canciones bizarras. Hemos acá escuchado canciones cantadas por Ricardo Darín, por Arturo Puig. Por el señor Osvaldo Principi también, que ha cantado Boxing Music, ¿te acordás? Boxing Music. Y bueno, y hoy vamos a tener un segmento, una canción nueva, ¿no es cierto? Hecha por DJ Politics, un DJ, DJ amigo. Politics. Un DJ amigo. Posiblemente el boom del verano. Así que ya lo venimos adelantando. Yo no sé si lo querés pasar en algún momento o preferís hacer... Mira, ahí vamos a pasar la trilogía musical de Rodolfo Bebam, pero... Pero me parece que no sé si la vamos a conseguir, ¿no es cierto? Recordemos que Rodolfo Bebam... Podríamos escuchar un poco, si vos querés. Bueno, dale, me gustaría. Entonces... Si tengo audio, un segundo. A ver... Un segundo, estamos buscando el audio, porque el audio es algo intangible, está en el aire. Está como en los gases que uno a veces se está echa, en ¿no? el éter. A ver. ¿Y lo encontramos? Ah, pensé que se venía el tema de DJ Politics. No, no, es un tema de Rodolfo Bebam. Ah, ¿esto es en serio? Pero voy a esto sacar porque... es... ¿Cómo? Ahí empezó. Es la ternura. Es Rodolfo Bebam. Decir. Bueno, lo sacamos porque... porque es un embole. Pero no lo puedo creer que exista... Sí. Tenemos más. Tenemos para pasar también canciones como las de Johnny Tolengo. CDs para todos hay, ¿no es cierto? Es como... Por ahí es un programa del gobierno, CDs para todos, en el que cada uno pueda tener su propio CD original, ¿te parece? No estaría mal. ¿Vos ahora... querés que vaya con el tema de DJ Politics? ¿Querés sí, que lo yo quiero que lo pongas. Queremos avisarle a la gente que esto es una reinterpretación de un tema ya conocido. Pero con un toque de política, ¿no? De actualidad. Es un tema conocido, pero como todo tema conocido, se sube al éxito. La gente hace remix. Macaco, el cumbianchero, hizo una versión también del Panamericano, robándose partes de la versión original. Así que es exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vamos a lo hurtar. Escuchamos. Vamos a escucharlo. Después... yo creo que va a demandar que en la segunda parte del programa lo volvamos a pasar. Sí, porque es demasiado bueno el DJ Politics. Vamos a ver, con este tema, el ponelo, tema del verano. Lo ponemos al palo. Y ahí va. Soy aburrido. ma da poca picchita va bene. Si tu la parla mezzo americano, quando si fa la mola sotto luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Es un temón, me parece. Este va a ser el hit del verano, gato. Este, seguramente. Quiero, no quiero. DJ Politics. Qué conceptual que es la política en Argentina, ¿no? Todo tiene sentido. El que recibió dólares recibirá pesos. Claro. Está bien. Es lo lógico. Estoy a 100 pasos. No quiero. Quiero, no quiero. Es como. A la estratosfera. ¿No? La aquel famosa plan frase. De Menem. Y el sacá. De el señor Ibarra. Aníbal Fernández. Ibarra, qué Fernández. Era Aníbal. Era un Aníbal. Era por ahí. Pero bueno, Gato, sabés que acá nos están diciendo algunos, uy, llegué tarde, qué sé yo, no sé qué. Quédense que tranquilo que después lo vamos a pasar. Así que quédense al tanto porque le gustó. Le gustó mucho a Robert también, ¿no? El hit del verano ya dijo que. Va a pasarlo cada tanto en la radio. Se lo estuvo pidiendo. Bueno, así que quédense tranquilos todos los fans lácteos. Vamos a volver a pasar este tema de DJ Politics. Pero bueno, Cato, hay una realidad que no sé si vos compartís conmigo. Y existe una irrealidad. Ya es muy difícil entenderlo, ¿no es cierto? Ya es difícil saber. ¿Cuál es la posta? ¿Cuál es la verdad? ¿A quién hay que creerle? ¿A un diario, al otro, a tal radio? Para nosotros hacerte más fácil. Mirá, es más fácil. Créenos a nosotros. Porque esta zona, las noticias lácteas. Bueno. Y la primera noticia láctea, descubren colectivo volador en Bombay, afirmaron únicos drogadictos testigos. Después tenemos otra cable de último momento, inventan una máquina para clonar jaleas de fantasía tipo Yumi. El prototipo todavía parece tener desperfectos técnicos en el moldeo de las gomitas. Las primeras 5000 salieron con la cara de Mitch. Pobre Mitch, condolencias para su familia. Tengo dos más, pero si querés intercalamos. Como quieras vos. Bueno, te las digo así cerrás vos. Este es una internacional, Gato. En Filipinas, hoy, así que les mandamos un saludo a todos los que nos escuchan a través de Antena 21. Hay un oyente del Líbano. Esto es cierto. Probablemente sea un error en su radiofrecuencia. Pero no, fíjense pero en el mapa. Le mandamos un saludo. Fíjense en el mapa. ¿Cómo sería bienvenido al programa en libanés? Ait dut matmarie maesh. Así que le mandamos un saludo. En Filipinas, hoy es el Día Nacional del Lanzamiento del Riñón Canino. Millones de filipinos se revolearon alrededor de 1.500 tripas por minuto, el equivalente a lo que tuitea Raúl Portal en una semana tipo. Y la última, y me despido, es muy corta. Descubren que los zorzales saben leer nigeriano antiguo. Y vamos con policiales. Esto pasó la semana pasada, en realidad pasó el viernes de la semana pasada. Confunden a Juan Carlos Calabró con narcotraficante panameño en Cancún. Lo mantuvieron detenido 6 días sin alimentación, solo con agua tibia. Frente a la negativa de los agentes del Interpol que lo detuvieron, su abogado les envió los 15 discos de la discografía de Johnny Tolengo como prueba de la inocencia. Y luego de escucharlos, le dieron 10 años en Guantánamo. No. Espectáculos. Descubren el actor que personificaba disfrazado al dinosaurio Bernardo. todos estos años era Alejandro Rosichner. ¿Quién es? El filósofo que está en el programa de Mariano Grondón. Policiales. Córdoba capital allanan la casa de Piñón Fijo, incautaron en su sótano 12.000 billeteras de cuero. No, ¿por qué? Y último momento, Pino Solanas es uruguayo. Esto es tremendo, gato. Estas fueron... Imagínate, ¿no? Estas fueron las noticias lácteas. Es así. Ahora, yo lo que haría, porque me quedé como en un perplejo, ¿no? De perplejitud mientras sigue cada tanto apareciendo, porque te dice que corte la cortina. No tenemos más noticias. Pero sigue andando la cortina. Bueno, gato, que llévamelo vos. Llévame caserta, llévame donde vos quieras. ¿Sí, gato? Ah, ¿querés que vayamos con un tema? Vamos con un tema porque después vamos a tener la tanda, ¿está bien? Vamos con un tema. Vamos con un temita. Dale. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Fast forward to Vida Láctea, el programa preferido por el Sindicato Argentino de Vendedores de Medias. Seguimos aquí en Vida Láctea, un programa ya no sé si descremado o adulterado. Sí, sí, una cosa rara. No es aprobado por Senasa. Tenemos en puerta al uno de los invitados de la fecha. A ver. Yo lo voy a... Participó en una serie muy afamada de los años 60. Aparece en el segundo episodio de dicha serie. Es un muchacho delgado, piel cobriza. No me mentón digas. Estrecho, pómulos altos, nariz chata, ojos pequeños y redondos, boca pequeña y labios carnosos, pero con una cosa en el labio muy rara. Viste un chaqué muy ajustado de manga larga, abotonado de arriba hacia abajo, hecho de satén y color beige. ¿Lo vamos a llamar? Los pantalones son también de satén, algo más oscuro. Si escribió esto, sabía mucho de este personaje. Y es medio raro que se... Calza mocasines de piel blancos con calcetín blanco. Sobre su cabeza inseparable, un turbante rematado con un hermoso rubí. Es callado y prudente, pero cuando habla es para decir algo que cree que es importante. Y por lo general sus palabras contienen la sabiduría del pueblo hindú. Ah, grueso, ¿eh? Sí, tanto es así que habla hindú, pero también habla inglés. Con un acento muy particular. Estamos hablando de Habichi, el sidekick de Johnny Quest. Johnny Quest, ¿saben qué es? Vamos una serie estadounidense de Hanna-Barbera, donde son las cuentas de aventuras de Johnny Quest, un niño de 11 años, junto al a su padre, el doctor Benson Quest, Race Bannon, y el amigo presuntamente homosexual, Hadji. Hadji. Buenas noches, señor gato. Parece Apu de los Simpsons. No soy el señor Apu. Yo no soy señor Apu. Fíjese que bien estaba hecha la descripción, ¿eh? Quiero decir que la Wikipedia no miente. Y cuénteme, ¿a qué se debe el color de su labio? Bueno, yo tengo, no sé si ha fijado, algo que se usa mucho en India. El color superior del labio es más negro, el color inferior es más rojo, del mar rojo. Y esto es un problema del labio leporino. Usted tenía labio leporino. Tenía labio leporino. Y me ha hecho la operación Ganesh y el Lama Ole. Me han hecho la macumba de la rectificación del el labio leporinesco. Es una 16 mantras más o menos. Vos tenés que rezar mirando a la Meca. Y con un poco de ser mertolate y se cura. Sabemos que usted participó en la serie de Johnny Quest, que tuvo mucha fama, ¿no? Aunque solo fue una temporada de 26 capítulos, ¿no? Episodio de 30 minutos. Cuénteme cómo era la relación con Johnny Quest. ¿Se sentía discriminado? Porque Johnny Quest es un pibe langa, rubio, de ojos claros. ¿Pero qué un pibe? Un gringo, y usted es un pobre hindú. Pero es un bombón. Ah, o sea, había cierta atracción, digamos. Había al principio... me daba para la camarina, me iba a visitar, de visita. Y bueno, ha pasado confusiones con el profesor y con Johnny. ¿Con Ray Bannon no? Con Ray Bannon. Sí, éramos partucero, los tres, y bueno, eran 26 capítulos. Sabíamos, el primer día dijeron, no va a funcionar, no tiene nada que ver una hindú en esta serie, no van a funcionar mucho más. Entonces tiramos la casa por la ventana, ya el primer capítulo. Acá dice que usted es un huérfano de la ciudad de Calcuta. Es así. Yo actualmente estoy viviendo debajo de los andenes del Roca, en los huecos. En los huecos, porque en India vivía en el mismo lugar, pero en India, y acá me mudé a debajo. He llegado a vivir debajo de un pupitre, gata. Del normal número 6. ¿Saiza? ¿Qué pasa? ¿Por qué habla así? Porque yo soy descendencia india y me cuesta un poco la castellana. Usted habla un poco mejor el inglés que el español, digamos. Sí, como el kebab. Me dijeron que usted tenía, nos iba a hablar del mayo francés, ¿puede ser? Bueno, el maya francés es más interesante para que no tengan carácter de qué, pero básicamente revoluciones, ¿no? Hay una revolución siempre. En mayo, ¿no? En mayo. En Francia. ¿En dónde? En Francia. ¿En Francia? O sea, falta fraganza, ¿no? Tengan a baranda a hindú que no se pueda creer. ¿El hindú tiene un olor particular? Mucha comadreja. ¿Se come mucha, la comadreja? Mucha comadreja, mucha... Todo lo que es vinagreta, todo lo que es el yogur picante y el kebab. Yogur picante y kebab. Y kebab. El kebab es... Usted sabe lo que es una comadreja, ¿no es cierto? Y lógicamente, un bichita... ¿Qué es? Que, como una especie de ratoncete. ¿Como un ratón? No, pero la comadreja es un bicho grande. Pero no sabe lo que son los ratones, niña. No tenés una idea del tamaño de la ratón en India, no tenés una idea. ¿Qué tan grandes son los ratones en India, entonces? Para que te des una idea, los gatos miden aproximadamente un duna blanco. Ajá. Los gatos. Imagínate la ratana. Y Haji, ¿tiene apellido usted? Sí, Haji Azul Labarajaya de la Sabarakunkumpukutupa. Y cuando usted ingresó a Hollywood o al mundo del entretenimiento, ¿no le propusieron acortar el apellido? Claro, Hachi. Mucho más fácil. ¿Cuál es la capital de India? Calcata. Se nota que usted vivió poco en India. No, porque en realidad la capital es Jakarta, ¿no? La capital no es importante. ¿No? Nueva Delhi es la capital. Nueva Delhi, pero para nosotros es como lo correntino, que dicen que la capital de Corriente, de Argentina es Corriente. Es lo mismo. Para nosotros Calcata es la posta. O sea que tranquilamente, viste, en cualquier momento la cambiamos. ¿La ciudad más poblada? ¿Cuál sería la ciudad más poblada? Cachemira. Mira. En la región. Pensé que era Bombay. Bombay. En Bombay, mucho Bollywood. ¿Vos sabés lo que es Bollywood? Esa película que quieren hacer. De Hollywood, pero terminan todos bailando. No sé por qué carajo. Dicen que acá usted lo casi lo meten preso por estafa. Dicen que usted quiso patentar el panqueque. Obvio. Había un proyecto de patentación de panqueque para... acá era nada el producto. Yo lo hice para que acá no se enrollaba. Yo inventé el rollado. El rollado del panqueque acá se daba como en tapita. Y entonces, a partir de hoy, nadie puede hacer el panqueque como tapita y el rollado en la cuestión de la patente. Allá en Calcata lo hacemos con cucaracha adentro. ¿Cuál es su religión? Me dijeron que usted es zoroastrista. Soy castrista. Y el zorro, no sé qué carajo dijiste. Y dígame, jabón en palo, la última información que llega, que usted es muy amigo de Andrés Oppenheimer. Hemos co-ganado el Pulitzer. Juntos hemos co-ganado el premio Pulitzer. ¿Por qué no invitamos a Andrés Oppenheimer hoy al programa? ¿Me querés decir? No lo invitamos porque estaba muy ocupado en Nueva York, en Miami Gera, haciendo claro. Y dígame, ¿cuál es? A ver, si contesta bien, le hago un par de preguntas más. Tiene que darme la respuesta que yo estoy pensando. Dígame, ¿cuál es su postre preferido? ¿Mi postre preferido? El flan con dulce de leche. No. Respuesta errónea. ¿Cuál sería la respuesta láctea? La respuesta mi postre preferida es el Karatoffel. Exactamente. El Karatoffel. Acá tengo una foto gigante de Andrés Oppenheimer que lo está saludando. Le mandamos un saludo al señor Andrés Oppenheimer. ¿Y acá dónde está viviendo? Y ya te dije, estuve viviendo abajo de los Andes en el Roca. Me podés ver en el... sería el monobloc debajo número 6. Vos estás así. ¿Viste el que tenés el cartel donde te dice Banfield? Bueno, ahí justo abajo hay un vecino mío, amigo mío que es turco, y al lado estoy yo, viviendo abajo del andén. Dígame, ¿por qué se asocian generalmente a la gente de la India, es decir, a los indios con el canibalismo? Es muy difícil lavarse los dientes. Entonces, más fácil comerse un tepo. Que no te deja tanta pao si tiene una colonia barata en el queso. ¿Entendés? Un animal no se puede bañar y es más fácil comerse. Todo, la aplicación es por eso. Es difícil lavarse los dientes. Porque no es caro el cepillo de dientes no podés lavarte dientes, y si te comes un animal, te queda baranda. En cambio, un humano se perfuma. Es más fácil, ¿entendés? Bueno, no pensamos muy bien. No, no, se nota que usted tiene un severo grado de nutrición. No sé, igual está bueno un pedazo de cuello de la... me gustan las gorditas. Las gorditas. La gordita. Usted es el famoso come gorditas. Come gordita. Pero tengo... recién manifestó algún tipo de inclinación homosexual. Sí, bueno, pero te estaba hablando de canibalismo. A mí, si hablamos de otra casa, del sexo, mi pretendente favorito argentino, mi galán, es Ricky Martin. Aunque no sea argentino. Dicen que le puso una orden de restricción Horacio Kavak. A usted no se puede acercar a más de 200 metros de Horacio Kavak. Estuve portándome mal. Se estuvo portando mal, lo acepta. Tuve mis equivocaciones. Así que quédate tranquila, la mujer de Horacio Kavak. No la voy a molestar a él. Ahora tengo un papurra entre no. manos. Que señores Flavio Mendoza. No. Dicen que te deja ardiendo. Bueno, ¿cómo se dice? Bueno, Hachi, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Dacto, y denme trabajo. Tengo hambre. Bueno, y tú, nos dejó Hachi. Nos ha dejado precipitosamente. Un tipo raro. Pero bueno, tipo al fin. Vamos con un temita. Vamos con un tema. Cuando volvamos a tener más publicidades lácteas y vamos a tener un montón de cosas. Así que mándalo. A ver el tema. Nos ponemos eróticos. Yeah! En Vida Láctea odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. Sí, señores. Volvemos en este nuevo bloque. Volvemos. Vos que estás al gas, que nos estás escuchando con mucha atención, viste que hay gente que realmente está al gas. Vos que estás leyendo en la Wikipedia el artículo sobre sándwiches de milanesa. No me digas que hay. No solo hay. Hay solo una persona que puede estar más al pedo que el que lee el artículo de sándwiches de milanesa, que es el que lo redactó. Te no leo. Puedo creerlo. Es genial, porque encima le da el toque Wikipedia, que es el toque formal. Dice: sándwich de milanesa. El sándwich de milanesa, sinónimo milanesa al pan, es un platillo típico de la gastronomía argentina, uruguaya y paraguaya. Se trata de un sándwich cuyo interior presenta milanesa, pudiéndose acompañar por distintos vegetales, entre paréntesis, lechuga, tomate, no, cebolla, etcétera, salsas, mayonesa, mostaza, etcétera, y sal. No. Se come al paso y se destaca por su bajo precio. Y es genial, véase también Super Pancho. Es pero no dice que es la comida más redundante del mundo. Porque no es lo dice. Carne, y fuentes, pan y pan. ¿No es cierto? Que sources, no diga que tiene fuente. Se puede redirigir. ¿Cuáles son las fuentes? Eso es muy interesante. No podemos leer. ¿Dónde es tipo Canal Gourmet? ¿De dónde saco eso? Mirendas y sándwiches de página 12. No te estoy jodiendo. Y un artículo de Italia: Sweet Food, comer en la calle. Ah, rarísimo. Bueno, Gato, esto es así: esto es Vida Láctea. Y la gente a través de facebook.com/Vida Láctea y a través de el 1160-59-2427 nos manda mensajes. Le voy a mandar un saludo a Ariana desde Toronto, que nos está escuchando. Sí, sí, Robert, gente de Toronto que nos está escuchando, le mando un saludo enorme. Y al señor Chabolema, que nos sigue fielmente. Así que, y al señor Tincho también vamos a mandar un abrazo enorme. Nos está escuchando. Nos dijeron que presumiblemente la persona que nos está escuchando el día no sea el gatito Liv. Que está el gatito allá. Liv que está dirigiendo. Está dirigiendo en un equipo libanés. Creemos que es el gatito Liv. Gatito Liv, si sos vos el libanés que nos está escuchando, te mandamos un beso enorme y te extrañamos en Banfield cada tanto. Y escribinos, obviamente, a facebook.com/Vida Láctea. Te conectaste, haces amigo. ¿Por qué no? Si somos todos amigos. Gato, tenemos sponsors. No podemos retrasar nuestra sponsors. Pauta. Tenemos sponsors y las publicidades lácteas, aquellas que tienen esta un para nicho. Las chicas. A ver, esta para chicas. A ver. Ahí va. Sí, ahora sí. Salón de belleza Micaela. Más de 10 años de ardor púbico a nuestras clientas. Cavado, tira de cola, axila, pozo, tobillos y cuello. El centro de estética que elige Mónica Rocasalvo. Aprovecha nuestra promo verano. Si no se te escapa una lágrima con la cera ardiendo, te vas sin pagar, pero con una gamba menos. En Recoleta hay una sola opción. Mora. La competencia, por eso, mejor venite a Coglan, donde estamos nosotras. Micaela. Al lado de una obra en construcción, salís roja, pero aunque sea, te van a piropear seguro los gremialistas de la UOCRA. Por ordenanza municipal, no atendemos embarazadas. Nueva técnica de dermoabrasión con aceite de motor caliente y sal entre finas. Abrimos nueva sucursal. Micaela 2. Al lado de la cancha del doque, venite si te la aguantás. En depilación bruta hay un nombre. Micaela. Y arrancaste el problema de un tirón. Ay, bueno, es tremendo. Lo más gracioso es que Mónica Rocasalvo debe ser la hermana de Susana Rocasalvo. O sea, lucran con la hermana. Hermanos de famosos. Qué triste que es esto. Pero bueno, los sponsors son así y tienen que ser emitidos. Y hay un nicho para todo, ¿no es cierto, Gato? Ay, Dios, es tremendo. Estoy un poco tentado. Vamos a tener más publicidades lácteas a lo largo de esta emisión. Y Gato, estoy como en una especie de nostalgia. Una especie de nostalgia. Por ahí necesito un retro trailer, ¿no? Como una especie de esos trailers que nos traen al recuerdo y que por ahí alguno quiere volver a escuchar. No sé si te pasa. Puedo pasar más de uno, ¿no? Sí, ¿por qué no? Podríamos hacerlo. Es más, acá hay uno, tengo uno que es del año pasado. Eso me gustaría, ¿no? Podemos pasar uno del año pasado y uno de este año. Dale. Que haya sido memorable, ¿no? Sí, a ver. Vamos con uno del año pasado. Mándame el del año no pasado. No quiero adelantar el nombre, así uno lo va descubriendo. Dale. Al paso. A ¿no? ver, a ver cómo es. Ahí va. El mundo se encontraba en caos. El pan lactal venía con dos fetas menos. Ludovica Skirru sacaba una segunda edición del horóscopo chino en guaraní y Luis de Lía se vestía por primera vez de traje. Pero un grupo de caballeros dotados de poderes especiales, representados por la diosa Atenea, lucharán para salvarle la vida sin haberse siquiera tomado un vasito de Fernet para juntar huevos y enfrentarse a los Caballeros del Zodíaco, la película con gente real, más argentinos que nunca. De los creadores de Aidut Madmarie, Maes, Hanish Lamasta y Una Gamba Activas, llega la nueva película de Masafumi Sakanawa, Caballeros del Zodíaco. No te la pierdas, tus ídolos favoritos, Seiya, Shon, Shiru, Yoga y Balami Bot, juntos de nuevo. Pampa Films te trae esta fascinante musical de Cibrián Mahler. Leo Montero es Seiya, el caballero de Pegaso. Marcelo Polino interpretará a Andrómeda. Marley será Yoga, el caballero del cisne. Y Shiru, interpretado por Hernán Caire. No te la pierdas, una película explosiva. Y por si no te acordás un pomo, te hacemos un breve resumen de lo que iba pasando. Atenea fue sorprendida por una flecha dorada y está muriendo. ¡Rápido, caballeros! Deberán pasar por las 12 casas y 13 departamentos custodiados por los caballeros dorados antes de que el fuego del santuario se apague. Deberán derrotarlos para poder encontrar al maestro Arles, quien deberá sacarle la flecha. ¡Sí, sí! ¡Un verdadero quilombo! ¡No te la pierdas! ¡Más nuevos que nunca! ¡Nuevas armaduras! ¡De nuevos materiales! ¡No te pierdas al caballero de amianto! Al de cobre, cromo y el nuevo de helio, super liviano. Alcanzarán el octavo sentido para derrotar a los malos. Y ahora el noveno también, el sentido del humor. No te pierdas el nuevo cosmito alrededor de cada caballero. Ahora es 2.0, sin restricciones, peer to peer y a solo 64,90 masiva. No te los pierdas, nuevos caballeros. Pulpo de Gleu, el caballero de cuero. Clítoris de Ranela encarnará a la diosa del placer y Roque de Verazatei, que dispara boletos de colectivo. Nuevos signos del zodíaco. Maquetauro ahora es Mauro, Mrs. Glepitis y Brachitarius. No te la pierdas esta fascinante historia con 45 minutos reales por batalla. La primer película de 2 meses enteros de duración en tiempo real. No hay pochoclo que te aguante. No te la pierdas. Filmada íntegramente en High Definition. Auspiciada por todos los supermercados chinos de Occidente. Qué buen retrotrailer. Y este retrotrailer tuvo un auspiciante. Tuvo un auspiciante que era Ediciones Serrucho. Una pyme nacional que ya editó varias películas, edita el tráiler. Ya editamos 100% Lucha y Motivos para no enamorarse. Ediciones Serrucho. Lo hacemos con lo que hay. Está bien. Es una editora de, bueno, de lo que como puede, ¿viste? Esas películas medio chotas que están editadas así nomás. Ahora, muy bien, Gato. Tenemos demasiadas cosas y yo no sé si no es momento de mandar o una publicidad más y después ir al corte. ¿Te parece? Yo yo estoy para lo que vos quieras. Bueno, mandame, quiero un auspiciante, quiero otro auspiciante de esos que tenemos ahí en la galera. Sacá. A ver. Después acordate que vamos a volver a pasar el mix. Por eso, nos falta eso, nos falta otro invitado, nos falta otro tráiler que querías pasar. Mandame un anunciante, viejo. Este es para los gourmet, para los catadores. A ver. En viñedos de los esteros de Mendoza nace una uva distinta, con el tradicional sello de 6 generaciones de agrimensores part-time. Llega un vino distinto, llega Don Vinagre, una combinación de la mejor selección de uvas Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Patero, Sumuva, Naranjú y Criolla. Bueno, con toques a canela, ácido, no puedo decir que es ácido eso, y un retrogusto a puchero picante. Bueno, Don Vinagre, un producto de Carrocerías Sornomas. Esto es impresentable. Don Vinagre, en vinos hay un nombre, una sola palabra: Don Vinagre. Desde hace más de 100 años, nunca tuviste ganas de vomitar, tanto. Más de un siglo revolviendo tu bajo vientre con acidez. ¿Quién escribió esto? Puta madre. Don Vinagre. 1.500 pesos la botella de 350 mililitros. En un envase de plástico diseñado por Kino. Es tremendo, ¿eh? Vos te diste cuenta que es el target de las personas que consumen vino, es música clásica, generalmente sí, sí, con tonalidades graves. Es decir, generalmente un chelo, un violonchelo. Y una voz como suave, ¿no? Sí, una voz, sí, que no moleste al oído. Que pero sea a veces no va con el producto, ¿no? Es como que acá están no diciendo que el locutor en un momento dice, son dos palabras, y dice Don Vinagre. Y bueno, qué sé yo, esto es lo que es, señores. Es increíble, Gato. Estoy fascinado con tener tantos buenos sponsors. Hagamos una cosa, en vez de mandar un tema, ¿por qué no mandamos el DJ Politics como corte? ¿No te parece? Vamos con el boom del verano. El boom del verano. ¿Te parece? A mí me parece fascinante. A ver, vamos. Mandémoslo de vuelta para la gente y volvemos y tenemos más, obvio. Capichita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa la mola sotto luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Bueno, Gato, para los que lo pedían de vuelta, DJ Politics, esto fue... Espectacular, espectacular, ¿eh? Exactamente, fue eso. Vía Láctea, que hace su último programa para los que están medio distraídos, en esta tercera temporada, que hemos tenido cosas increíbles, Gato. Hemos tenido trailers, cosas. Acá nos están felicitando, dicen que es genial lo de DJ Politics. ¿Quién te felicitó? El señor Chebu Leme está felicitándonos. Le mandamos un abrazo. Ahora, y le voy a mandar un saludo a Flor. Sol. Que nunca me acuerdo el apellido. Frontini. La de Sol Frontini. Frontini. Que siempre nos comenta. Le ha gustado mi enlace. Si le gusta mi enlace, ¿Cómo es que a alguien le guste tu enlace? ¿Qué es enlace? ¿Es como algo del calzado? Che, ¿o es cuanto calzado de cinturón? Claro. Porque uno lo dice así y suena medio raro, ¿no es cierto? Bueno, les gusta nuestro enlace. ¿Cuál era el enlace? Ah, parece que no tuvo mucho revuelo lo que comentamos la semana pasada de lo de Carlito Chaplin, ¿no? Sí, tuvo mucho revuelo, gente que no lo podía creer. La gente de más de 50 años generalmente traduce los nombres. Carlitos Chaplin, Federico Nietzsche. Es verdad, ¿viste? ¿Vos te diste cuenta que generalmente se habla así? Rodolfito Foucault. Rodolfo Hitler. Adolfito. Este, tremendo. Entonces, Gato, en este transcurso de estos años hemos hecho muchas cosas. Y en esta última temporada, ¿fue la que más trailers hicimos? ¿Puede ser? Sí, hay tengo como entendido. 15 trailers. Creo que fue una producción bastante exorbitante. Por eso vamos a pasar otro retrotrailer. Porque es después exactamente la hora que correspondería a un tráiler según nuestro queridísimo diputado Jorge Rivas, que nos dice todo el tiempo la hora con el Javasoft. 23 horas, 31 minutos. Bueno, nos pasamos. Nos hemos pasado un minuto. El por reloj eso, gigante nos desorientó. Claro, por eso vamos a pasar este tráiler de este año. Y después cuando volvamos tenemos otra publicidades. Otra publicidad láctea. Otro invitado. Así que, por favor, vamos con esto ya, Gato. Esta es de este año. El mundo se encontraba en caos. La ciudad... un momento, por favor. Hola, Robert. No, Robert. No, te dije que no me voy a volver a hacer pasar por Guillermo Andino. Bueno, por Fantino puede ser. Está grabando el tráiler, déjame. Ahí va. El mundo. Digo, la casa de Andy se encontraba. La casa de Andy, no de Andino, que quede claro. La casa de Andy se encontraba en caos. Los autitos de juguete no tenían pilas. Había restos de galletita boca de dama en los cajones del escritorio. El póster de Gino Remy se hongueaba. Y la madre había encontrado las revistas porno acartonadas. Pero un grupo de simpáticos juguetitos lograrán volver a hacer jugar al niño de ya 25 años, provocándole un retroceso mental y psíquico como nunca viste. Llega la película para grandes y chicos y colectiveros. Llega Toy Story 3. La que tanto esperabas, la que divierte a San Bayoni, la que provoca convulsiones en Japón. La película del año, Toy Story 3. Con las voces de grandes figuras. Carlos Rucauf haciendo de Buzz Lightyear. Boy Olmi haciendo del salame de Woody. Natalia Oreiro haciendo de la vaquera rápida. Y un imitador de Franchella haciendo del dinosaurio Gil. Toy Story 3. Patorucito Films te trae esta superproducción argentina realizada íntegramente en la provincia de Corrientes. Toy Story 3, con nuevos muñequitos que van a robarte el corazón. No te los pierdas. Tildo, el primer Transformer con forma de miembro. La Ferrari de Menem para jugar a ser poderoso. El helicóptero en el que se escapó de la Rúa en versión miniatura para cuando no quieras hacer más los deberes. Las manos de Perón para jugar en el balcón. La mano de Scioli para jugar en el agua. Las piernas de Tete Quiroz. Y el Marley cara de papa para cambiar todos los miembros del lugar a ese estúpido. Toda la tecnología 3D de Clemente usada para esta increíble película de Disney Pixar. Toy Story 3, la película. Más de 130.000 artistas completamente cocainómanos dibujarán en vivo toda la película. 14 horas en vivo sin descansar, con un delay de un minuto. ¿Escuchaste bien? La primer película con barra de streaming. Igual a YouTube, pero en Dolby. Un presupuesto incalculable, pero producido con el interés que ganamos juntando patacones serie A. Toy Story 3 te va a emocionar, te va a hacer llorar, llena de escenas de catástrofes naturales para generar el golpe bajo. ¡No te la pierdas! Únicamente en cines de Cuyo y Munro. Tyler, ¿no? Ahí está. Ay, ay. Es muy buen tráiler ese, me había olvidado lo bueno que era, gato. Acá se está muriendo de risa. Bueno, ¿te parece que para relajar un poco vamos con un temita? Vamos con una canción, porque tenemos demasiado programón. Tenemos una publicidad más. Una publicidad más y tenemos un invitado por delante. Exactamente. Así que hay vamos que con un temita de la famosa banda Zeppelin Led Zeppelin. Ahí va. Stay. Láctea ahora chatea en vivo con vos. Agregados en el Messenger. VidaLácteaRadio@hotmail.com. VidaLácteaRadio@hotmail.com. No tendremos Bailando por un Sueño, pero tenemos al desactivador de Flanes. Vida Láctea. El desactivador de Flanes, ¿no? Efectivamente. ¿En qué consiste el desactivador de Flanes? Yo creo que nadie lo sabe. Yo creo que si lo buscaríamos en Google, capaz podría aparecer alguna respuesta. No sé, por ahí. Ahora, el otro día me enteré que en Google solamente está el 0,0004% de toda la internet. Increíble. ¿Cómo, cómo? En Google está solamente el 0,0004%. Mentira. De toda la internet, te lo juro. Así que nos estamos comiendo un clarinazo. No, un estudio. No es muy difícil. Porque ves todo lo que hay. Hay muchas cosas que no están en. ¿Y cómo se ve todo lo que hay? Google. Y tenés que tener el Aleph. No sé, querido. ¿Qué sé yo? Me puse borgiano de golpe. Sí, sí. Ante la presión me puse culto. Y ante la presión nosotros vamos a hacer que ese mal humor se te vaya. Y por ahí vuelva para darte cuenta que esta sociedad lo único que le importa es qué precio podés pagar por un paquete de curitas. Es lo único que nos importa a todos. Pero mientras tanto, y te olvidas un poco de esta alienación permanente que tenemos a través de los clics derechos del mouse. El que no tiene mouse y tiene notebook. A través de la sensibilidad que te rompe las pelotas, que siempre se equivoca de botón. Vos sos un detractor del mouse o el pseudo mouse que tiene la notebook. Son un papelón, no es un mouse. No se puede elaborar con eso. Y eso dio origen, sin embargo, a una pyme que es serrucho. ¿Funciona o es el de bolita? No, el de bolita hay que cada un mes limpiarle la bolita. No, y las sacándole que pelusas tiene adentro, ¿no? Adentro. Claro, hay que extirparle pelusas que uno dice, ¿de dónde han venido? Sí, lo único que tengo Sacá. Es un pad con la cara de Jaureche. Haciendo así con los dedos. Sí. Yo a veces sueño con Leopoldo Marechal, pero es otro orden de cosas. Bueno, es tremendo. Y otro que es el mayor, ¿sabes cuál es la imagen que mayor predominancia tienen los mousepads de toda la Argentina? César Isela tiene la cara. ¿Un cara de quién carajo es? Yo tampoco lo sabía, pero lo es. Y Horacio Guaraní en el interior del país. Ahora, estábamos hablando en un momento del programa, allá a lo lejos y a lo ancho, de los nichos. Los nichos. Los no, nichos. Hablando de los nichos de una fosa común. No. En un cementerio no, público. No, por favor. De ninguna manera, sino aquellos lugares que uno pensaría, o aquellos comercios que uno dice, ¿esto cómo levanta plata? Y porque tiene su target. Tiene su target. Hoy en día están tan de moda los estilistas. Están muy de moda. Los peluquería unisex. Ya lo conté lo de Diego Tepeina y le mandamos un saludo a Tincho. Escribile a Diego Tepeina. Diego Tepeina para adentro, no. No, nadie quiere peinarse ahí. Entonces, y cada vez está más de moda que los estilistas sean unisex o que ya el hombre se vaya a cortar a casas de corte de cabello, tintura, etcétera, etcétera, manicura de mujeres. Se perdió la institución de la peluquería para hombre, el corte de cabello, ¿no? Claro. Además, tantas peluquerías hay por cuadra. Y el que afeitaba, el que te afeitaba. De hecho, si uno habla con una persona de más de 60 años, te va a decir, si vas a tal peluquería, y sos un maricón. Sí. Eso es de topu. Eso es de topu. Sos un maricón. Eso es de topu, ir a un lugar donde te corta un tipo medio con la muñeca fracturada o una mujer. Claro. Entonces. Y que te lavan el pelo. ¿En dónde se vio o antes? Que te laven vos, el pelo. Eso no existe. En esos especies de bidets verticales que tienen, que es un dispositivo ad hoc para lavar el pelo, ¿no? Totalmente. Antes eso no existía. Ahí, y para te eso cortan hay un los nicho. Pelos de la nariz, ahí, te cortan los pelos de las y orejas. Y para eso hay un nicho, para gente como uno, para gente que los tiene bien puestos. A ver. Por eso presentamos, creo que esto es un hito. Un hito, a ver. Peluquería, me quiero cortar las bolas. Los estilistas con más presbicia de Gran Buenos Aires. la única barbería sobreviviente de Valentina Alsina, ahora in Banfield. Corte tasa 26, normal 15, afeitada 40, nariz y oreja 12. Peluquería Me Quiero Cortar la Bola, ambientado con un western gótico. Ningún maricón te va a cortar el pelo, acá son todos machos como los de antes. Norberto, Gerardo, Renzo, Horacio, Aldo y el Tano, cada uno en su especialidad. Especial Pascua, corte de cabello más rectificación del cigüeñal, 40 pesos. Ningún precio incluye el gel que te clavamos de garrón al final aunque no lo pidas. Peluquería Me Quiero Cortar la Bola, cortes como el orto, pero bien de machos. Capaz. Qué bueno tener ese sponsor, ¿eh? Hay gente que capaz va a lugares donde capaz no cortan tan bien, pero ya es tradición. Sí, genial. Estoy tentado. Estoy tentado, no me puedo evitar. Porque además el nombre, ya te lo... Renzo. Algo, y el Tano. Y el que Tano. Que va de vez en cuando. Sí. Dice que hay algunos que caen de vez en cuando. Y que son todos pósters de... culos riff. Sí, no, y hay algún dudás si es una gomería. No, y hay algún cuadro de Luis Andrini, ¿viste? De Carlos Gardel. Totalmente. Un calendario que dice San Clemente de Tuyú 1984. Totalmente. Y tienen, se afeita con navaja. Y tienen como un dispositivo que parece una cámara frigorífica, claro, que no se abre nunca, porque ahí tienen otros tipos de tijeras, pero él siempre tiene la misma. Porque nada ese peluquero no te usa la tijera esa que muerde, ¿viste? Claro, no, esto es esta corte única de cabello, y fíjate que está tasa y normal. Y que es tremendo, ¿cómo es normal? Y debe ser de la misma forma, pero un poco más corto. Es tremendo, y nariz y oreja. Eso es muy común, y la afeitada. La afeitada estaba a 40, estaba fíjate más que cara. Esas son cosas que ya no se usan tanto. Antes era muy común ir a afeitarse a la barbería. Es verdad. O algo que todavía en Capital conserva su nicho es el lustrador de los zapatos, ¿no? El totalmente famoso que lee el diario en una esquina mientras otro le lustra los zapatos con pomada negra 46. La cobra. Con pomada cobra. Pero bueno, claro. sigue siendo redituable a veces, así que... No sé si redituable, pero ya es tradición mantenerlo. Claro, tiene que seguir. Bueno, Gato, la verdad, estoy muy contento con estos sponsors nuevos. Espero que nos banquen el año que viene, si es que seguimos. No sé, nunca se sabe, siempre es un misterio Vía Láctea. Entonces, ¿qué te parece, Gato, si me guías hacia dónde vamos? Porque en breve se viene un invitado que ya nos vino a visitar antes. Se viene un invitado de ultratumba, un ser misterioso, sí, un ser místico. Ya lo adelanté en el Facebook, facebook.com/Vía Láctea. Ahí lo adelanté, ya dije quién es. Viene a explicarnos nombres, ciertas, ¿no?, cosas que no podemos entender los humanos. En inglés algunos lo llaman The Grim Reaper. The Grim Reaper. Thanatos. Ah, Thanatos, mirá. La Parca. La Parca, la muerte, señores. Viene a visitarnos. Así que vamos a tenerlo aquí breve. ¿Qué te parece si vamos con qué? Podríamos ir directamente con el invitado, pero vos decís, ¿querés ir con un tema? Dale, mandate un pequeño tema porque mientras lo preparamos al invitado que está llegando, un pequeño tema y volvemos y ya nos quedamos con él hasta el final de la emisión. ¿Te parece? What you're thinking, we were going down. I could feel us sinking. Then I came around, and everyone I'd loved before before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down. Spinning, broken hearts will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful, you wish for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round. Hola. Y volvemos, último segmento del año. Tenemos al invitado que va a cerrar el programa. Estamos hablando de Thanatos, la parca, de Grim Reaper, la muerte, Aldo, como le dicen algunos. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Si se está acomodando el auricular. Sí, porque soy muerte, no conductor, no sé si me entendés. Claro, usted se dedica a llevarse almas al más allá. Sí, es así. Yo tengo un eslogan. Si vos no me crees, comprobame. Dame la manito. No. ¿Estás seguro? ¿Por qué su imagen? Hay felicidad eterna. Más común es la de un esqueleto, como lo vemos ahora, con una guadaña. ¿Dónde está la guadaña? Bueno, mira, el tema es así. Tiene que hablar español, la muerte. Bueno, ¿cuántos idiomas se necesitan para acceder al puesto de muerte? Bueno, eso es lo que más cuesta. Lo interesante es que a medida que vas avanzando en este trabajo, ya podés ir matando a tus instructores de idiomas. Entonces es más fácil, o sea, lograr el título. ¿Usted cobra comisión? Yo cobro comisión, lógicamente, por cada muerte que yo, digamos, concreto, para no decirlo en términos un poco escabrosos, por cada suceso, success, no sé, viste, porque a veces me confundo con el IVA, yo gano un 26,5%, que es el estándar. El diablo se lleva un 7, Dios se lleva un 52. Dios siempre ganaba la punta más grande. Y bueno, ¿qué esperabas? Es el dueño del circo. Es el dueño del circo. ¿La ahora, verdad que Dios va a comprar Clarín? Bueno, ya lo compró. No solamente. Él lo creó. No es muy difícil, ¿no? Y cuénteme, ¿es verdad que usted además es fiscalizador de la AFIP? Bueno, eso en vacaciones. Porque vos no te olvides que el laburo de ser muerte es muy estresante. Es tan estresante que de vacaciones prefiero trabajar en la AFIP. Imagínate. Claro. Y es corredor. Entonces, de bolsa simultáneamente por las noches. Totalmente. Tengo todas mis acciones en Dios. Porque creo que le va a ir bastante bien. Él cotiza en bolsa y gana seguro. ¿Qué? Es como un bono de esos de... Discúlpeme, se me fueron las palabras. Está bien. ¿A qué no apostaría la bolsa? ¿Con qué...? Agrometal está viniendo flojo. Usted sabe mucho del tema. Ternaris va a andar bien. Usted como una especie de achira de la bolsa. Y sí, porque además ya sé cuándo van a palmar todos los ejecutivos, así que es como muy fácil para mí. Yo ¿usted puede decidir cuando muere alguien o es una orden que viene y usted tiene que cumplir? Hay ciertos... a mí me dan ciertos márgenes de error. Durante un tiempo a mí me dicen, bueno, este mes tenés 4 márgenes de error y ahí me cargo algún famoso que no me banque, ¿entendés? La gente pregunta, sobre todo nuestros seguidores, el por qué se llevó a Mitch. No, me sabía que venía por ahí. Basta con el tema de Mitch. Con Mitch yo tenía una relación muy buena. ¿Pasó algo? Teníamos diferencias. Teníamos diferencias. Él estaba fumando demasiado. Yo le estaba diciendo, mirá que un empujoncito y te vas. Él me decía así, pepe pelala, pipi. El baile de la banana. Claro, me gastaba. Un día yo estaba un poco de mal humor. Y me dijeron que había perdido el doque. No era un día de esos dignos. Había ya pisado como 5 baldosas. Llovía, me había manchado el traje. Más negro estaba. ¿Pero cómo? El traje es negro. Pero a mí me molesta. Yo uso Skisplak. Entonces... me morí. Y todavía uso cobra para mis zapatos. Pero si la muestra, yo nunca le vi zapatos. Acércate si querés, acércate. El otro día tocame el bracito. Usted faltó al trabajo por dolor muscular, pero usted es un esqueleto. Eso es una farsa total. Y bueno, uno con el oficio fue haciéndose de ciertas, digamos, manias. Libertades, manias. Lo que tiene de bueno es que Dios está tan ocupado escuchando plegarias que vos a veces... Usted que es cercano de Dios, casi la mano y derecha. Y yo hago el clipping. ¿Usted tiene algo que ver en la selección de la gente que va al cielo o al infierno? ¿O eso lo hace Dios con San Pedro? ¿Cómo está repartida esa tarea? ¿O usted solo los mata? Mira, yo hago así. Yo hago el clipping, saco el spam, se lo dejo limpio a Dios porque le llegan muchas plegarias falsas. ¿Llega mucho spam? Sí, mucho spam. Mucho político. Y no mucho... tiene un buen filtro, como el Gmail tiene un buen filtro. ¿Qué mejor que yo que para hacer filtros? No sé si me entendés. Cualquier plegaria de por favor Dios, que me está por pisar un tranvía, veo que es de alguien que no me simpatiza mucho, bajo. Es así, es una palmadita en el hombro y se va. ¿En qué invierte su tiempo, Dios? Bueno, mira, a él le gusta mucho la PlayStation. Se la pasa jugando. Dicen a... que está medio mal, medio fanatizado con las carreras de ratas, ¿no? Sí, a él me preocupa un poco que le apuesta siempre a Diosa Luminosa. Él cree que esa va a ganar siempre. Y te juro que yo me cansé de sacarle plata. Porque le tiene de tanta fe a ese ratón que no gana. Entonces pierde sistemáticamente. Él es como que sabe que no va a ganar, pero él le gusta la fantasía de la imperfección. Pero le gusta la fantasía de lo imperfecto. ¿Entendés? A veces se junta con Platón a discutirle, obvio que va a ganarle, pero él se deja ganar, es como muy... es un buen tipo. Se queda con los cambios, pero es un buen tipo. ¿Cómo se queda con los cambios? Y se lleva el 51 de cada muerte, ¿sabes lo que es? ¿Dónde hay más gente? ¿En el infierno, en el purgatorio o en el cielo? Bueno, actualmente tenemos mucha más gente en el estadio de Riestra. Están haciendo como un... No damos abasto. Estamos alquilando prisiones y estamos alquilando estadios. El de Riestra, algún dirigente nos cargamos alguna vez y quedó buena relación. Entonces nos lo prestan. Ahí tenemos a los difíciles, ¿viste? Los que todavía no sabes a dónde mandarlos. Pero bueno, hay ciertos... ¿Y dónde cuadra el hecho de que Dios sea armenio? Bueno, el hecho... pasa porque el padre, que se llamaba Najavedian, le gustaba mucho el kebab. Y bueno, tuvo un hijo, empezó con unos criados así de cerdos. Fue Dios, ¿viste? Así, una historia bastante común, no pasó. Bueno, se nos acabó el tiempo. No lo puedo creer. Nos vamos, te pido que me dejes a Etu. Sí, te lo dejo, pero último pedido rápido. China Zorrilla, algún día te voy a agarrar. Algún día Lidia te Lamezón voy. Lidia Lamezón se le está escapando. Lidia Lamezón, la que te parió, ya me tenés en las pesadillas. Gambetea. Le mando un saludo y espero que este programa no muera, ¿no es cierto? No, esperemos que no. Esperemos. Un saludo, gracias. Bueno, Etu. Bueno, se ha ido la muerte de una manera muy... Y nos vamos. Extraña. Acá nos mandan un saludo, le mandamos un saludo a todos. Y nos vamos, Gato. Otro año. Un saludo año, a Noé, como siempre. Un saludo a Noé. Otro año que se fue. Otro año que se va. Para reflexionar y olvidarnos todo lo que hemos hecho mal. ¿No es cierto? Que seguramente fue el 80%. ¿Nos veremos el año que viene? Seguramente. Pero nunca se sabe, ¿no? Lo dejamos Vida Láctea es un picando. Programa que sale cuando nadie se lo espera. Un saludo, gracias a Robert por el otro año genial. Y nos vamos con este tema que dice así. Se volvieron a mí.